Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Tenochtitlán 2. Mientras recorren la renovada ciudad de Tenochtitlán, Isel le explica a Mariel sobre su civilización. Tenochtitlán ha florecido mucho. Gracias a nuestra red de canales y caminos, la ciudad se unió a otras islas del lago Texcoco. ¡Mira! Este es el mercado principal. Isel lleva a su pariente al corazón del lugar. Explota de gente y de comida. Mariel se distrae con las jugosas frutas. Toma una guayaba de un puesto y la come. Sigue Isel con su visita guiada. Ahora llegamos al Templo Mayor. Todos nuestros edificios lo rodean. Está ubicado en el centro de la ciudad y puede verse desde muy lejos. Mariel se asombra con la belleza del edificio. Parada a su lado, se ve más grande que cuando lo vio en las afueras de la ciudad. Pregunta con curiosidad. ¿Cuánto mide el Templo Mayor? Isel responde. Mide igual que dos grandes árboles de aguacate, uno encima del otro. Al oír esto, Mariel ve una pila de aguacates. Toma uno y lo come. ¡Está delicioso! Luego la nativa dice entre risas. Y ahora llegamos a la última parada, la más importante. ¿A dónde habrá llevado a Mariel? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Florecer. To flourish. Red. Network. Canales. Canals. Principal. Main. Distraerse. To get distracted. Jugosas. Juicy. Guayaba. Guava. Edificios. Buildings. Medir. To measure. Aguacate. Avocado. And now, let's listen to the story one more time. Tenochtitlán 2. Mientras recorren la renovada ciudad de Tenochtitlán, Isel le explica a Mariel sobre su civilización. Tenochtitlán ha florecido mucho.